Bien, buenos días. Hemos leído parte de la carta a Colosenses y notamos evidentemente que estaba hablando de Jesús, del trabajo de nuestro Señor Jesús, de lo exaltado que es y de lo que nos ha librado, la libertad que tenemos en Él. De hecho, la última parte es muy parecido a lo que probablemente muchos de nosotros escuchamos cuando éramos chiquitos. No toques esto, no comas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Pero dice Pablo, Cristo vino para liberarnos. Y por eso debemos estar agradecidos. Vamos entonces a comenzar esta mañana con nuestro estudio, que se encuentra, como ya dije, en Colosenses, y que he titulado Libertad en la Supremacía de Cristo. Es decir, somos libres porque no hay nada que pueda superar a Cristo, y Cristo vino para darnos libertad. Y probablemente muchos de ustedes saben que la comunidad científica por mucho tiempo ya en realidad, ha estado buscando una fórmula que explique todas las leyes del universo. Este intento, al menos en teoría, debe combinar lo que es la mecánica cuántica con la física tradicional, con la que nos enseñaron a la mayoría de nosotros en la primaria, bueno, más bien en la secundaria y prepa, ¿no? Y en la universidad quizás. La llaman la teoría del todo. Y hasta el momento no hay ningún científico que haya logrado encontrar esta ecuación, esta fórmula. El que dicen que más se ha acercado es Stephen Hawking, que murió hace poco, que siempre se esforzó no solamente por lograr esta fórmula, sino con esta fórmula también decir Dios no existe. De hecho, casi era su objetivo en la vida. Cada vez que le preguntaban, era, es que Dios no existe, y es que Dios no existe. Y si existe, no es un Dios todopoderoso. Él lo intentó por mucho tiempo y tenemos que admitir que logró avances muy significativos dentro del entendimiento y de la comprensión de lo que son especialmente los agujeros negros. Pero hace como 2000 años antes, hubo un señor que se llamó Pablo, que desconocía todo esto de la física cuántica y probablemente desconocía las fórmulas de la física mecánica que conocemos casi todos nosotros. Pero cuando escribe a la iglesia de Colosa, es decir, esta carta a los colosenses y a la de la Odisea, porque en realidad va para las dos iglesias, dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. Es decir, para Pablo la fórmula es Jesús y para nosotros debe ser la fórmula Jesús. Y con esto no quiero decir que vamos a tirar a la basura todos los estudios matemáticos y científicos que hay. No estoy diciendo esto. Pero como cristianos, nuestra fe nos debe llevar más allá, nos debe llevar sobre los niveles de la creación y buscar el reino de Dios. Como cristianos debemos reconocer y admirar la supremacía de Cristo, pues en Él, como dice Pablo, todo tiene coherencia. Y esa va a ser la conclusión a la que quiero llegar esta mañana, que todo está en Jesús, que Jesús es el todo para nosotros. Pero como ya les dije, la conclusión no significa tampoco que se pueden ir, ¿verdad? Vamos a ver varios puntos antes de llegar a la conclusión. Primero, los errores y los engaños en los que puede caer la iglesia cuando deja de poner sus ojos en el Señor Jesús. En segundo lugar, palabras de ánimo y de prevención que recibimos a través de Pablo de parte de Cristo. En tercer lugar, la libertad y la reconciliación que gozamos en Cristo Jesús, y en cuarto lugar, bueno, llegaremos a la supremacía de Jesús, que es nuestra conclusión. Vamos a orar. Padre, que eres uno y que también eres tres, que eres el creador y el sustentador de todo lo que existe. Tú eres el alfa y es el omega, dice tu palabra. Tú eres el Señor de los ejércitos y el Dios de amor. Pedimos que tu presencia nos acompañe y nos guíe para que nos permita vislumbrar la gloria que te rodea, Padre Santo. La honra que solo tú, Dios Trino, mereces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una estadística que salió hace poco en los diarios y decía que los accidentes automovilísticos ocurren con más frecuencia cuando una persona ya está cerca de casa. Cuando uno, y había varias, trataban de explicar algunas de estas situaciones. Cuando uno está cerca de casa, primero, los caminos ya son más conocidos. Segundo, dices, ah, ya casi llegué. Tercero, dices, pero ya quiero llegar. Entonces, lo que pasa aparentemente es que la gente se relaja y a unas cuadras antes de llegar a casa, ¡pum!, un accidente. No son accidentes graves generalmente, pero es lo que muestran las estadísticas. Cuando vemos a la iglesia, podemos pensar de una misma manera. A veces podemos pensar que ya somos cristianos sólidos o que la iglesia ya es una iglesia sólida y entonces nos sentimos cómodos, como bueno, ya tenemos la teología correcta, ya tenemos las doctrinas correctas, ya estamos empezando a crecer, ya nos descuidamos y ¡pum! Podemos o corremos el riesgo de también sufrir un accidente o de caer en errores, que va a ser lo que vamos a ver esta mañana, porque Pablo dirige su carta a los colosenses y la dirige a un grupo de personas, perdón, a un grupo de personas que aparentemente podrían estar en este nivel. En el versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esto nos deja ver que es una iglesia, digamos, madura, sólida, ¿no? Fieles hermanos, santos hermanos. No sé si nos escribieran una carta, no sé si nos pudieran escribir de esa misma forma, ¿no? A la iglesia Logos, la iglesia de los santos y de los... ¿Y cuál es la otra palabra que utiliza? Fieles. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Entonces, si uno recibiera esta carta, probablemente podría tomar esta actitud de, pues podemos relajarnos, ¿no? Ya nos dijeron que somos santos, somos fieles. Pero Pablo apenas va empezando su carta y Pablo empieza a advertirles de los peligros que están expuestos. De hecho, esto lo escribe en el versículo 2 y en el versículo 4 inmediatamente empieza a advertirles. Y les dice de los peligros a los que están expuestos si no tienen cuidado. Les digo, dice en el versículo 4, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Y tantito más adelante, en el versículo 8, agrega, cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a los principios de Cristo. Y las palabras que escribe Pablo son muy interesantes, me parecen interesantes, porque primero empieza diciendo, nadie los cautive. Es decir, las ideas que podemos escuchar pueden ser a nuestros oídos como deseables, como algo bueno. Y me hizo pensar en Adán y Eva, porque cuando Adán y Eva son tentados, dice que la mujer vio el árbol del fruto, que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y lo comió. Luego se lo dio a su esposo y él también comió. Así pasa muchas veces. Escuchamos algunas ideas que, como dice, humanamente pueden ser lógicas, o parecernos lógicas más bien, pueden ser atractivas y nos pueden cautivar. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y hay que tener cuidado especialmente porque estas cosas son muy parecidas a veces a lo que es el cristianismo. Porque cuando uno encuentra algo que es directamente opuesto a lo que es el cristianismo, a las doctrinas que encontramos en la Biblia, es fácil rechazarlo. Si te dicen, ve y mata, si quieres ir al cielo tienes que matar a 3 musulmanes, por ejemplo. Cualquiera de nosotros diría, eso no está en la Biblia, eso no puede ser. Y por más que nos insistan, difícilmente caeremos en eso, porque es contrario a lo que encontramos en la Biblia, al mensaje que ya conocemos básicamente de la Biblia. Los errores empiezan con una pequeña desviación y poco a poco uno se aleja más y más y más del objetivo. Dice Pablo, tienen sin duda apariencia, fíjense cómo lo describe, de sabiduría. Estas son las personas que lo están haciendo. Personas que respetamos. Con piedad, con falsa humildad, o sea, parece que tienen piedad también, falsa humildad, severo el trato de su cuerpo, es decir, son muy disciplinados en cuanto a su, muy rigurosos en cuanto a lo que pudiera ser los pecados externos, los que se ven fácilmente, ¿no? No hago esto y nunca lo voy a hacer, ¿no? Porque soy cristiano. Entonces, parece que son muy duros con su cuerpo, dice él. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, podemos tener esta imagen de que es muy bueno, de que es muy piadoso, de que es muy sabio. Pero debemos tener la vista muy clara, muy firme en la Biblia. Porque históricamente las herejías que se han colado en la iglesia empiezan, como ya dije, con una pequeña desviación y terminan siendo aberraciones completas. Esto es difícil porque también debemos encontrar, debemos saber cuáles son, qué es lo básico, lo esencial del cristianismo, porque vamos a encontrar que en otras denominaciones hay algunas otras prácticas. Si bautizas adultos, si bautizas niños, si es por inmersión o si es por aspersión, si es los sábados o si es los domingos. Hay unas cosas que no son centrales. Y mientras las mantengamos no centrales, está bien. Pero si empezamos a decir que esas cosas que no son centrales son centrales al Evangelio, entonces empezamos a correr estos peligros. Porque dice, parecen piadosas, parecen llenas de humildad, parecen espirituales. Y obviamente cuando vemos esto como cristianos, pues no, nuestra reacción es favorable, parece algo que nosotros debiéramos buscar. Y la persona que no esté bien cimentada, bien anclada en el Evangelio, puede caer. Y puede caer fácilmente. La iglesia de hoy no es muy distinta a la de Colosa en aquellos tiempos. Nosotros también estamos expuestos a caer. Satanás, dice Pedro, está como un león rugiente, está buscando a quién devorar, está buscando con pequeños engaños. Si le hubiera dicho la serpiente a Eva, oye, cómete esta manzana, bueno, no es manzana, cómete esta fruta y te vas a ir al infierno, ¿qué hubiera hecho Eva? No, pues se va a ir al infierno, ¿no? Pero le dice, no, mira, Dios parece que quiere que no seas como Él. Entonces, es muy sutil y empieza uno con esta cosa del yo. No debemos bajar la guardia. Y debemos estar alertas y sumergidos en la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero recalcar que dije enseñanza de la palabra de Dios, no la palabra de Dios, porque también como cristianos algunas veces escogemos algún versículo, lo sacamos de contexto y lo aplicamos para nuestra conveniencia, ¿no? Y debo señalar, es mi deber señalar, muchos pastores que utilizan muchos versículos para porque cuando das tú estás ofrendando al Señor. Y debemos dar, no estoy diciendo que no debemos dar, pero manipulan todos los versículos de la dádiva, de las ofrendas, para beneficio propio. Muchos no lo hacen para beneficio propio, también tengo que decir eso, ¿no? Pero sí es importante saber cómo están los textos. La semana pasada o la antepasada hablé de Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno piensa esto, piensa en victoria, ¿no? Voy a pasar el examen, voy a conseguir el trabajo, voy a comprarme el auto, voy a cualquier otra cosa. Pero cuando uno lee el texto, se da cuenta de que Pablo está diciendo, puedo vivir en la pobreza y puedo vivir en la riqueza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo atravesar cualquier circunstancia. No quiere decir que voy a estar nada más de victoria en victoria en victoria desde la perspectiva humana. ¿Sí me explico? Entonces, y para muchos de nosotros, y yo me acuerdo, yo lo hice también cuando iba a la escuela, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy al trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no, el texto me está diciendo otra cosa. Y se vale aplicar, o sea, tiene una aplicación también más amplia, ¿no? No es exclusiva de eso. Pero yo creo que pocos de nosotros hemos dicho, voy a gozarme en la pobreza o en la estrechez económica que estoy sufriendo en estos momentos, ¿no? Que estoy atravesando estos momentos. Porque me la mandó Dios y sé vivir en ella. Tenemos unos ciclistas esta semana, tuvimos unos ciclistas, y decía el chavo, es tan fácil vivir con tan poquito. No te tienes que preocupar de nada. Tienes dos camisas, tienes tres pantalones, o al revés, no sé qué tenía. Y dije, qué diferente, ¿no? Cómo pensamos los que estamos Los que no entendemos que somos peregrinos en esta vida. Ellos son peregrinos en sus bicicletas, pero muchas veces esta enseñanza debemos apropiárnoslas a nosotros, porque estamos acumulando, acumulando, acumulando, acumulando. Y gracias a Dios que Dios nos da, pero es para compartir también con otras personas, para bendecir a otras personas. Y a veces nuestra preocupación es, debo tener más, debo tener más, debo tener lo más nuevo. Y es tan triste que la iglesia de hoy caiga en el engaño tan frecuentemente. La cantidad de mensajes que uno se encuentra en internet. Esto es cristiano, pásalo si quieres, si no quieres que más gente se pierda. Esto, y la verdad es que avergüenzan el evangelio, avergüenzan el verdadero cristianismo. Hace tiempo recibí uno que hablaba de la NASA y decía, el título era, la NASA confirma que todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces lo empecé a leer, porque es interesante esto que dice aquí. Y hablaba de un científico que había hecho unos estudios y entonces algo había pasado en la Tierra, no recuerdo bien, pero según el artículo, explicaba el día que, o el momento, bueno, el día, que la Biblia describe que la Tierra regresó unos cuantos grados, ¿se acuerdan? Y bueno, para comenzar dije, bueno, esto no es todo lo que está en la Biblia. Pero me quedó la duda y entonces fui a internet y dije, pues voy a buscar quién es este astrónomo, porque pues a lo mejor podría ser bueno leer uno de sus libros, ¿no? Lo busqué. No encontré nada en la NASA, no encontré nada. Entonces me fui a Google y empecé a buscar al señor y resultó que efectivamente era un mecánico, pero no era un astromecánico, era un mecánico de coches que tenía un pueblito. Y que era, no sé si era cristiano o no, pero eso era todo. Y dije, qué farsa, ¿no? Y estuvo circulando, me llegó como, si me llegó 3 veces ese mes, no lo estoy exagerando. Como cristianos debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que cuando decimos mentiras, cuando pasamos estas cosas que no son verdad, nosotros perdemos credibilidad. ¿Se acuerdan de la historia, no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y no venía, jajaja, ahí viene el lobo. Y cuando viene el lobo, pues ya nadie le creyó. Del pollito, ¿no? ¿Era un pollito? ¿Qué era? Ah, una persona, un niñito. Me lo contaron en la primaria, perdón. Ahí viene el lobo, ahí viene. No, nunca venía el lobo, ¿no? Nada más lo que quería era espantar. Entonces, cuando estamos diciendo estas cosas, que nos parecen maravillosas, ojalá la NASA en algún momento tuviera un tipo de comunicado de este tipo. Pero mientras no podemos nada más como, suena piadoso, suena espiritual. O sea, las características que dijo Pablo en el texto. No podemos, nada más pasarlo porque sí. Me habló un primo esta semana, no le voy a decir de dónde para no identificarlo, pero me dijo, oye, ¿supiste lo de la nueva versión internacional? Y yo, pues no sé qué de la nueva versión internacional. Es que quitaron todas las palabras de Jehová. Y es que lo compró una compañía que... Y yo, pues sí, quitaron las palabras de Jehová, porque Jehová nadie supo jamás cómo se pronunciaba. Nosotros decimos Jehová, pero en realidad nadie sabe cómo se pronunciaba. Son 4 letras, en hebreo que la gente nunca pronunció por respeto a Dios. Entonces, de hecho, cuando llegaban, cuando decían Jehová de los ejércitos, decían, y entonces el nombre de los ejércitos no decían ni siquiera, o a veces decían el Señor de los ejércitos, pero no decían Jehová, porque además no saben si era Jehová. Entonces le expliqué algunas cosas. Mira, yo estaba bien espantado, ya estaba mandando los mensajes. Yo, no, iba a decir Carlos, pero bueno, ya se llama Carlos. Carlos, no lo mandes. ¿Por qué? Porque suena piadoso. Es decir, obviamente si alguien cambiara el contenido de la Biblia, debería alarmarnos y debería... Es una preocupación genuina, pero no debemos ser tan inocentes de creer todo lo que llega, porque hay gente que simplemente tiene ganas de molestar o de crear o de ganar muchos likes o no sé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre que recibamos algo así, antes de darle retweet o reenviar o distribuir en las listas, vamos a la fuente, vamos a ver al lugar oficial de donde dicen que salió la información. Y si no está allí, no lo mandemos. Eso va a funcionarnos. Y no lo hagamos tampoco dentro de la iglesia. Es decir, si alguien de pronto llega con un chisme, Vamos a buscar, vamos a ver en la Biblia si eso es cierto. Y si no está en la Biblia, bueno, vamos a buscar entre los hermanos y las hermanas que conozcamos dentro y fuera de la iglesia, que sean cristianos, que tienen experiencia, que tienen conocimiento del tema, para que podamos hablar de esto. El mensaje de la Biblia, para resumirlo, es que Dios nos creó, que nosotros pecamos, bueno, Adán y Eva, pero nosotros en ellos, y estamos separados de Dios. Y para remediar esta situación, Dios envió al Señor Jesucristo para que viviera, sufriera, muriera y resucitara y subiera al cielo por nosotros y volviera. Y bueno, prometiera volver una vez más. Jesús, cuando vino, también fue nuestro ejemplo de vida, alguien que debemos imitar. Y la verdad es que nos debe dar miedo, porque la vida de Jesús es muy radical. Es muy, muy radical. Para comenzar, no tenía ni siquiera dónde dormir. ¿Se acuerdan? ¿Dónde? Y yo creo que la mayoría de nosotros dice, bueno, yo creo que esa la podemos exentar y podemos seguir durmiendo. Pero la verdad es que pensar en seguir a Jesús como era Jesús es muy difícil. Pero sigue siendo nuestro ejemplo moral. No nada más es, obviamente, las partes bonitas. También tiene unas partes duras que Jesús hizo, ¿no? Se levantaba a orar seguido y se desaparecía de la gente para ir a orar. Yo creo que ninguno de nosotros, bueno, si le preguntan a mi mamá, yo nunca me desaparecí para ir a orar. Probablemente me desaparecí para ir a ver la tele o para ir a leer un libro, pero jamás me desaparecí para orar. Y Jesús, dice la Biblia, que frecuentemente, oye, ¿dónde está Jesús? Ah, pues no sé, creo que se fue a orar, ¿no? Bueno, entonces, solo la primera línea. Pero quiero decir una cosa, cuando pasé mi documento acá, no se pasaron mis marcas donde normalmente sé las respuestas, pero traté de encontrarlas. Así que la primera debe ser algo así como, esforcémonos por conocer bien el mensaje del Evangelio. Y lo que es esencial, lo que es central, decía mi maestro de Antiguo Testamento, no porque Jesús usó sandalias quiere decir que nosotros todos debemos andar con sandalias. Y tiene mucha razón. No, Jesús andaba con sandalias, vamos a andar con sandalias. Pues a lo mejor sería cómodo si vivimos como en Acapulco, pero aquí en Toluca nos va a dar frío, nos vamos a enfermar todos, ¿no? Entonces, esforcémonos por conocer bien, bien el mensaje del Evangelio. Solo Cristo salva, solo la salvación se puede ser recibida por medio de la fe. Solo porque es regalo de Dios. Solo porque en la Biblia se encuentra el mensaje de la salvación y solo porque Cristo salva. Después de esto pasamos al ánimo y las prevenciones. Pablo, obviamente, conociendo a Pablo, no se limita a decir, bueno, corren estos peligros y ya, ¿no? Pablo también les va a dar algunos tips, ¿cuál es la palabra para tip? Consejos para resolver o solucionar o prevenir esta situación. Primero los animas, primero dice, bueno, está difícil, pero gracias a Dios por su vida. Y no los halaga por ellos mismos, sino por lo que ellos han llegado a ser en Jesús. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. En Él, que es la cabeza, todo el poder y autoridad que ustedes han recibido en la misma plenitud. Nosotros como cristianos somos diferentes porque hemos recibido esta autoridad y este poder de parte de Dios. Segunda respuesta, de hecho, Pablo afirma que la iglesia tiene el poder y la autoridad de Cristo. Esto debe llenarnos como de alegría, ¿no? Porque no estamos así como, ay, expuestas de que nos va a comer el lobo. La iglesia tiene el poder y la autoridad en Cristo. La iglesia entonces puede enfrentar dificultades. Y cuando digo iglesia, lo digo como un todo, como nosotros, pero también como individuos. Podemos enfrentar las dificultades sabiendo que el Mesías, a través del Espíritu Santo, nos sostiene y nos respalda, porque nos da esa autoridad y nos da ese poder. La iglesia también puede reconocer las falsas enseñanzas. Y una que está muy, muy colada es, pero tienes que portarte bien. El tienes que portarte bien viene después de ser cristiano, no antes. Cuando estaba escribiendo y escribí, por fe se recibe la salvación, dije, es cierto. Porque muchas veces por fe yo quiero ganarme la salvación Pero en la Biblia dice que por fe recibimos la salvación. No es porque yo hice algo, sino porque Dios hizo algo. Y muchas veces, pero debes de quemar eso, pero debes de dejar aquello, pero... Y bueno, en fin. Y Pablo no les está diciendo, como son firmes y como ya les di estos tips, ya no tienen ninguna, no van a tener ningún problema ni tribulaciones. Ya todo esto es del pasado. Por el contrario, porque Pablo sabe que van a seguir enfrentándolas, es que les da estas instrucciones. Si ya hubiera pasado lo malo, pues ¿para qué les dice qué tienen que hacer, no? Vienen problemas y cuando vienen problemas, ustedes deben estar atentos. Y esto debemos tomarlo como iglesia porque nosotros también constantemente estamos expuestos a ideas, a tribulaciones y a cosas difíciles en la vida. Debemos estar bien, que nuestra confianza esté bien, bien anclada en Jesús. Y les repite Pablo varias veces, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Esta esperanza también la compartimos nosotros. Y es posible que algunas cosas nos parezcan insuperables en la vida. Y quizás humanamente van a ser insuperables. Violencia en el país, relaciones dañadas, dentro y fuera de la familia, economía inestable, enfermedades y muchas otras cosas. Y dentro de todo debemos mantener la esperanza en Dios. Porque la iglesia está en manos de Dios, porque nosotros estamos en las manos de Dios. Dice Pablo también, les explica, pero ahora Dios, a fin de presentarlos, fíjense, no dice para que ustedes se presenten, dice para que Dios los presente, santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, bien estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Dios es el que nos va a presentar, pero también nos pide que nosotros nos esforcemos manteniendo la esperanza, manteniéndonos firmes en la fe. Vemos, si tenemos una responsabilidad, nuestra responsabilidad no es salvarnos a nosotros mismos porque no podemos, nuestra responsabilidad es confiar en Dios. Por eso es importante, y lo repito, que conozcamos el Evangelio. Estar alertas ante las distorsiones y las herejías que pueden presentarse dentro y fuera de la iglesia. De hecho, generalmente se presentan dentro de la iglesia, porque si vienen de fuera, pues las rechazamos. Pero cuando vienen de alguien que creemos o que se dice ser cristiano, es cuando más nos afectan. Nuestra actitud no debe ser de una actitud de pasividad ni de cobardía, como ay, mejor no hago nada, mejor no me muevo para que no me pase nada. Porque nuestro Dios es invencible y nosotros en Él también somos invencibles. Y no estoy diciendo que todo lo que hagamos aquí nos va a salir bien. Debemos poner, como dije hace rato, nuestra vista en el cielo. De hecho, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ¿desde dónde está escribiendo? Desde la cárcel. No es como le está diciendo, fíjense, ya pasó todos los problemas. Estoy en la cárcel y les estoy dando ánimos. No sé cómo se sentirían ustedes. Pero debe ser muy, muy bonito, ¿no? Alguien que está pasando por dificultades y te dice, no te preocupes porque tú estás en las manos de Dios. Oye, pero estás en la cárcel. Sí, pero eso no me afecta porque estoy en las manos de Dios. Oye, pero te han pegado, te han golpeado. Pero estoy en las manos de Dios. La victoria en la que debemos enfocarnos es en la batalla final. La victoria en la que debemos enfocarnos plenamente es en la batalla final. Cuando el sacrificio de Jesús, la muerte, perdón, cuando por el sacrificio de Jesús la muerte haya sido vencida y resucitaremos para vivir eternamente con Él. Sí, entonces es probable que nos golpee la vida. No es probable. Nos va a golpear la vida. Para sencillo, nos va a golpear emocionalmente, físicamente, la salud, económicamente. Pero nuestra mente y nuestro objetivo debe estar en la última batalla. Es decir, reconocer que Jesús ha vencido la muerte y esa es mi esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza. Y pasamos al tercer punto, reconciliación y libertad. Entonces, cuando conocemos esto, deberíamos sentirnos aliviados, ¿no? Pues bueno, es más, no me va a gustar quizás algunas de estas cosas. Porque dice la Biblia, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas van a ser bonitas, ni que todas las cosas se van a volver bonitas, sino que todas las cosas, las que nos gustan y las que no nos gustan, y tiene más este énfasis, las cosas que no nos gustan son para bien. Es como la medicina, ¿no? O sea, a ningún niño le das un helado y le dices, ah, eso es para tu bien. Pero le das una medicina que, guácala, no me gusta, pero es para tu bien. Y cuando te dicen eso es porque la realidad está, digamos, vienen... Sí, sabe feo, exactamente. Y la vida sabe feo. Entonces, vamos a tener momentos amargos, es cierto. Pero nuestra esperanza está en Jesús. Debe estar en Jesús. Y yo creo que debe ser horrible morir eternamente. Porque es lo que dice la Biblia. Tenemos que pensar eso. Yo creo que, honestamente, nuestros sentidos, nuestra sociedad, de hecho, algunos sociólogos lo hablan como una sociedad muy... ¿cuál es la palabra que utilizan? Algo de sensual, no recuerdo bien cuál es la palabra que utiliza un sociólogo famoso. Pero somos muy sensuales, muy sensibles. O sea, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos es lo que nos afecta. Obviamente, somos humanos, Dios nos hizo así. Pero la fe nos debe ayudar a ver más allá de eso, más allá de esto. A veces no pensamos honestamente en la muerte eterna, ni en la vida eterna. Somos cristianos y la repetimos porque sabemos que es parte del lenguaje, parte de las expresiones. Pero en realidad, ¿creemos en la vida eterna? ¿Creemos en la muerte eterna? ¿Creemos en la resurrección? Y estas son preguntas en las que debemos entretenernos, porque es difícil. Nuestros sentidos nos van a decir, no hay, porque no la puedo ver, no la puedo experimentar. Pero el Espíritu de Dios, cuando está dentro de nosotros, nos da la convicción, existe. Y si el Espíritu de Dios nos lo está diciendo, debemos creerle, porque tenemos su palabra. Es lo que nos hace cristianos, no nos hace cristianos venir los domingos, sino nos hace cristianos el verdaderamente creer lo que dice la Biblia, de Dios y de nosotros y de la salvación. Dice Pablo, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, y no está hablando de una circuncisión física, sino está hablando de quitar los pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, es decir, Jesús, anuló esta deuda que era adversa, es decir, nosotros le debíamos a Dios, clavándola en una cruz. Dios no nos debía a nosotros, no nos debe, jamás nos puede deber a Dios a nosotros. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben, con respecto a esos días de fiesta religiosa, de luna nueva o luna de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y es cierto, para nosotros debe haber otra realidad. Vivimos aquí, pero aquí somos peregrinos. Vivimos aquí, pero nuestra vida es como un suspiro, dice la Biblia. Y Cristo vino para morir por cada uno de nosotros. Y con eso, danos la vida eterna. Para ser reconciliados con Dios, para ser libres de los requisitos de la ley, Porque la ley, dice la Biblia, que nunca nos podía haber dado salvación, porque en realidad nadie puede, en primer lugar, vivir la ley perfectamente. Cuando somos esclavos del pecado, lo único que podemos escoger es dentro del pecado. Nuestra libertad es una libertad limitada al pecado. Pero cuando somos hijos de Dios, conocemos la verdad y entonces podemos elegir entre el pecado y lo que agrada a Dios. Esa es una verdadera libertad. Libertad no quiere decir, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo elegir lo que yo quiero hacer. Solo Cristo puede darnos la libertad para elegir. Y aunque Pablo nos dice que la ley no puede darnos salvación, nos recuerda que hay principios establecidos por Dios por los cuales debemos vivir. Es decir, cuando también es uno de los errores. Ya no tenemos que seguir la ley. ¡Yuhu! Puedo hacer lo que yo quiera. No, eso no está diciendo Pablo, no dice la Biblia. Dice Pablo, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Los que somos avaros y decimos, pero no soy idólatra, la Biblia dice lo contrario. Y la lista continúa. Hagan también morir todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Muchas de estas cosas no se ven. La malicia. Yo puedo venir y pretender que soy bueno. Muchos de los depredadores, de los pedófilos, parecen ser personas buenas, pero es hasta que cometen los actos cuando uno se da cuenta. Malos deseos. Ay, que se tropiece. Ay, que le caiga una piedra. No sé, cualquier cosa, ¿no? Todos nos hemos enojado y en algún momento. No se ven, pero a lo mejor parece que somos los mejores cristianos. Pero la Biblia nos dice, estas cosas que no se ven también son importantes para Dios. No podemos pensar que somos seguidores de Jesús si nuestra vida no está siendo transformada día con día. Nuestras prioridades deben ser eternas. Dice Pablo nuevamente, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y los dos errores que debemos evitar dentro de la iglesia, que hablando de errores como hacíamos hace rato, es pensar que la ley y las tradiciones nos justifican delante de Dios. Y la descripción del cristiano, desafortunadamente para muchas personas, todavía sigue siendo, no tomes, no veas esa película, no fumes, no... Por otro lado, el otro error es pensar que como ya hemos sido perdonados de pecados pasados y futuros, presentes y futuros, entonces uno puede hacer lo que uno quiera. Ese es el otro error, los dos extremos que debemos evitar. Dios, y es la tercera pregunta, Dios quiere que vivamos como una comunidad, no solo como individuos, que refleja que somos parte de su familia. Dios quiere que vivamos como una comunidad que refleja que somos parte de la familia de Dios. Y si uno lee Juan, ¿cuál va a ser la característica? Amor, amor, amor. Y cuando uno lee la Biblia, Juan es el que más lo enfatiza, pero uno ve la Biblia y dice, debemos amarnos unos a otros, debemos amarnos. Dice Pablo en el 3, 12 al 14, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, es decir, de amor, de humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es algo que nos debe caracterizar como cristianos. Si no tenemos amor por las demás personas, no solamente por lo que sufren físicamente, sino por su futuro espiritual, post-resurrección, que no nada más va a ser espiritual, vamos a resucitar en carne, porque pues eso es la resurrección, ¿no? Volver a vivir como con el cuerpo físico, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Dios nos ama y envió a su Hijo para reconciliarnos con Él mismo y para que podamos vivir en libertad. Una libertad que elige lo que agrada a Dios. porque el camino nos lleva a la vida eterna. Elegir mal no nos da libertad. El otro día iba en la bici, se me atravesó un señor y le grité, y se enojó y le volví a gritar, y la verdad me privó de mi libertad, porque iba en la bici y dije, ¿y si se regresa? ¿Y si me echa el coche? Y yo, en vez de ir disfrutando en mi bicicleta y mi camino al trabajo, iba volteando en el espejo a ver si no se aparecía ese señor del coche que me había aventado. Todo porque no pude elegir bien, porque no elegí bien. Y con esto llegamos a la conclusión, la supremacía de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos lograr todo esto? Y como dijimos hace rato, porque todo está bajo el control y la autoridad de Dios. Todo lo que sucedió, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que sigue sucediendo y lo que va a suceder, está ocurriendo porque Dios lo decreta y lo permite. Para nosotros como cristianos, todo tiene sentido en Jesús, o todo debe tener sentido en Jesús. En y a través de Él podemos entender el plan eterno de Dios. Jesús es Dios, y dice la Biblia, Pablo, toda la plenitud de la divinidad, es completamente divino, habita en la forma corporal, es humano, de Cristo. Y Él que es la cabeza de todo poder y autoridad que ustedes han recibido en plenitud. Dios nos capacita, Dios nos ayuda. No tenemos de qué temer. Así que reconozcamos que en Cristo podemos enfrentar todo lo que venga, dificultades y cualquier problema que estemos atravesando. Él es la respuesta porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección para ser primero en todo. Jesús debe ser nuestro todo. Jesús es amado por Dios. Jesús es nuestro Maestro. Jesús es nuestro Salvador. Jesús nos acompaña. Dios así lo estableció y nosotros podemos vivir confiados, sabiendo que Jesús va delante de nosotros, va detrás de nosotros, va a los lados de nosotros, arriba y abajo de nosotros, en todo tiempo. Y todo lo que pasa está dentro de su voluntad. Nada, nada escapa de eso. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque podemos vivir seguros de que sin importar las vicisitudes de esta vida, todo, Señor, está en tus manos. Gracias porque enviaste al Señor Jesús para que en forma humana muriera y resucitara para darnos a cada uno de nosotros vida eterna. Gracias porque en Él y a través de Él todo ha sido creado y todo es sustentado, como dice tu palabra. Te pedimos que también en Él y a través de Él seamos transformados para que te demos la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.